Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Cartón. Iniciamos nuestro programa El Volantín del Barrio Chino y hoy tenemos una programación un poquito surtidita, con diferentes programas en vivo. Tenemos hoy a Sangre Viva con Irad González. Tenemos Planos y No Planos con Jesús Sandoval y Paulina Navarro. Y de 7 a 9 de la noche tenemos 100 minutos de optimismo con el maestro Emigdio Saucedo. Y pues esperamos nos escuchen. También mañana a las 4 de la tarde vamos a tener aquí de visita al maestro Emigdio, que nos va a platicar sobre este proyecto de 100 minutos de optimismo, donde vamos a charlar sobre ese programa, cuál es la dinámica, cuál es el contenido, y pues también sobre sus dotes de artista y bueno, pues algunas otras cosas que ustedes quieran saber, nos pueden escribir o mandar un correo a el chat de Radio Cartón para poder platicar con ustedes. Hoy tenemos también la colaboración del amigo y camarada Ángel Corral de la facción de la deslealtad con su cápsula literaria El Ojo de Faetón, que nos está hablando del maestro Ramón Martínez Ocaranza, este maestro que está a un lado, que bueno, ya el mismo Ángel Corral nos ha comentado en un programa anterior, en una cápsula, el trabajo del maestro Ramón Martínez Ocaranza, que es de la contemporaneidad de revueltas, de paz, de huerta, ¿no? De muchos de los grandes, de Rulfo, incluso de Arriola, ¿no? Él es de 1915 y murió en 1982. Y hoy continúa esta parte en una segunda cápsula dedicada al maestro Ramón Martínez Ocaranza, de parte de Ángel Corral, en esta cápsula de El Ojo de Faetón. Y pues agradeciendo y saludando a Ángel, aquí esperamos sus demás colaboraciones. Él ya está ahorita en el DF, pero sabemos que nos escucha y que está atento. Pues un saludo, Ángel. Y en la música vamos a tener a Los Jaivas, esta agrupación de Chile, de ya hace bastantes años, creo que por ahí van por los 40, este grupo que fusiona diversas corrientes musicales entre pues el folclore latino o la música andina, el rock, bueno, pues una fusión muy muy interesante, y que hace varios años, no sé, unos 4 o 5 estuvieron por acá en la Feria del Libro Usado, ya grandecitos los señores, pero según por ahí las buenas ondas, pues siguen fuertes en su música y con su agrupación, y pues dejando historia, ¿no? Estos compas, los Jaivas, ojalá y les guste la música. Y también queremos agradecerle a Sebastián, de allá, compa del SETI Colomos, su invitación para el taller que realizamos el día viernes, 15 de septiembre, con los chavos, los jóvenes de ahí del SETI, un taller muy interesante que siempre pues nos deja nuevos conocimientos, ¿no? En estos momentos pues vamos a pasar a la terapia musical, a este espacio musical en el cual nos ayuda y colabora el ingeniero Jacobo Monraz. Ojalá y también a él le gusten estas rolas, que ahora me tocó elegirlas a mí. Y bueno, pues, ¿con cuál nos vamos a ir? Bueno, va a ser primero es la El Ojo de Faetón y después es La Conquista. Ah, ok. Primero vamos a escuchar la cápsula de El Ojo de Faetón del amigo Ángel Corral, y después vamos a escuchar La Conquistada de los Jaivas. Saludos a todos nuestros radioyentes de Radio Cartón. El Ojo de Faetón es una cápsula sobre poética que forma parte del volantín de Sergio Fong y que busca descifrar la maquinaria de la poesía. Hoy es un placer estar nuevamente con ustedes. Este es su servidor, Ángel Corral Romero, y hoy hablaremos un poco sobre un poeta que ha sido parcialmente olvidado. Me refiero a Ramón Martínez Ocaranza. Voy a abordar otros poemas de otro gran poemario suyo que se llama Elegía de los Triángulos. En una breve nota, Adriano Rémura nos dice: una nación de naciones, porque la lengua es extensión material del ser y colinda con todas las extensiones lingüísticas que le rodean. Por eso sabemos que la nación solo es potencia de los plurales tangibles que se materializan en cuerpo social. Eco del andamio de nuestras emociones, que son, asimismo, resultado de los procesos del lenguaje que nos determinan. Ramón Martínez Ocaranza sabía de este fractal que representa en el ser humano el infinito, humanismo en decadencia, que en punta de lanza autocrítica se expone como umbral hacia otras nociones de la realidad, que dentro de los procesos históricos han sido relegadas o de algún modo minimizadas a folclor u otras manifestaciones bárbaras. Cuando todavía a las lenguas mexicanas se les llamaba dialecto, en el Vox Populi, Ocaranza no duda en mezclar su escritura, desde la misma sintaxis, deformando la lógica gramatical en una apuesta generativa, y concibe Elegía de los Triángulos, un libro que no está escrito en español, sino en un proto-mexicano dialéctico que apuesta por ser un criol de probeta, pues une no solo en el nivel morfológico, sino desde la estructura misma del sema, la mezcla del tarasco, el purépecha, el náhuatl y el español. Vaya reto. Que en contra de su época, que prefería la síntesis universalista para concretar un canon que fuera fácilmente aceptado y reconocible, Ocaranza apostó por el trabajo de fondo, el difícil arte de reconocer que tardará un tiempo el mundo en entender de qué iba la apuesta. Esta edición, me refiero a Elegía de los Triángulos, más allá de poner en circulación trabajo de Ocaranza, generar distintas perspectivas para que se pueda leer la obra de un poeta que logró escindirse no solo de su época, sino de los prejuicios de originalidad, para lograr volverse un poeta auténtico y como tal, epísteme, génesis de otros lenguajes, de otros idiomas, lenguas que no serán tampoco mexicano ya en un tiempo futuro. Y pues ahora, para compartir unos poemas de Elegía de los Triángulos, que es un trabajo un poco más lírico, pero no por ello pierde su profundidad filosófica y reflexiva, les compartiré esos textos. Y comienzo con Elegía del Destino. Dostoyevskianamente melancólico, porque no hay nada tan dostoyevskiano como el exceso de melancolía, derribo los muros de los triángulos para reconocer que los enigmas, para llorar de luz en una cueva de círculos divinos. Esto lo sabe el mar, también lo saben los candados y las orillas de los ríos. Porque cuando Jonás es señalado como la causa del destino, entonces danzan las serpientes, se vuelven locas las campanas, los trenes dan de gritos, y las palabras llegan como signos de antiguos testimonios. Hay una forma de quebrar el tiempo, del salmo que perece cuando la voz de los profetas, los ángeles, se llenan de espadas, y los vientos envuelven al hombre con capas de ceniza. Nadie sabe por qué los sustantivos quebrantan los metales cuando la noche de la ofrenda, como tampoco nadie sabe por qué las pitonisas llenan de espanto los caminos, porque mientras Edipo da de golpes adentro del vientre de su madre, Orestes come espadas y tinieblas, y Prometeo derriba los círculos del mundo. Las praderas del canto fueron manchadas por el odio monstruoso de mala noche, rufián epileptoide, germen de los pantanos oscuros. Pero cuando las llagas de Job se hacen versículos dolientes, entonces danzan las doncellas el ritmo de las palabras quebradas. Y entonces salen de la casa del fuego los tiempos del destino. Y entonces cada quien recoge la parte que le toca dentro del caracol terrible de la tierra. Dentro del caracol terrible de la tierra. Y ahora este otro poema que se llama Meeting de Sueños. Magnolia de metal a golpe de puro fuego, elaborada golondrina de ácidos y peces, los caminos del ser tienen las formas de las espinas que contienen, porque las llamas verdes de las orgías de la espuma, la hora del sonido del mar, los gritos dibujados, todos los siglos saben la pregunta de los caballos muertos. Y cuando consultamos los signos de los oráculos, entonces, como cuando sangramos la gorgona, o como cuando lloran los minuteros del mundo para volver de nuevo al principio de los principios. Era la voz del tiempo dando gritos en los espejos de las tabernas, donde se asesinan los senos, donde las medias de las emperatrices eran orinadas por los ángeles, porque morir no es quedarse muerto para la sal y el yodo de las manzanas. Morir es enterarse que la canción fue recogida por los perros y que las nueve musas organizaron un negocio clandestino y que ya no hay Olimpo, ni paraíso, ni señales. Morir es dar de golpes en el vientre de los espacios vacíos. Morir es una forma de concebir el sexo de las palabras. Y como último de la Elegía de los Triángulos, este poema que se llama Piedra del Tiempo. En el principio fueron las señales del círculo potrero, luego vinieron las palabras negras, luego vinieron las palabras rojas y luego vinieron las palabras amarillas. Los triángulos mataron el destino de las circunferencias, y cuando las estrellas blasfemaron en contra del hombre, el hombre se hizo Dios. Y entonces comenzaron los enigmas de los primeros enigmas, y entonces quebraron las puertas de la verdad de las primeras verdades, y entonces fue del ser la flor de los mil pétalos oscuros, porque los signos negros reconocen que la palabra es infinita, porque los signos rojos iluminan la palabra del mundo, porque los signos amarillos matan las palabras que llevan la ofrenda de la palabra. Pues ha sido un gusto estar con ustedes y nos seguimos escuchando próximamente en El Ojo de Faitón y en El Volantín de Sergio Fong. Suerte a todos. Hacia aquel lugar en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol como un recuerdo que me llega de su corazón. Ella no existe más. Ella no existe más. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó. tierno desvelo. Suaves caricias, tierno desvelo. Suaves caricias, tierno desvelo. En brazo la luna y un beso ardiente de mi Dios. Ella es una nube que un beso ardiente le rindió. Ella no existe más. Ella no existe gracias a Sebastián por la invitación para impartir este taller cartonero en las instalaciones del CETI Colomos el viernes pasado, donde participaron unos 20 chavos muy, muy talentosos. Las portadas quedaron preciosas, muy chidas. La maestra le puso muchas ganas también a que los chavos acá se discutieran con estas portadas, y pues agradecidos con Sebastián. Y pues ya tenemos 2 años yendo al CETI, a este festival, a esta feria del libro y la cultura, donde pues también hay un maratón de lectura y una exposición y venta de libros usados y nuevos. Y pues muy padre, ahí estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y también queremos invitarlos a algo que está por venirse, que es la fiesta del libro, la primera fiesta del libro en Tlajomulco. el 29 y 30 de septiembre. Desde muy temprano, desde las 10 de la mañana estaremos instalados. Ahí habrá un escenario también donde se llevarán a cabo pues presentaciones de libros, lecturas, teatro, música. Es muy muy muy completo el trabajo que se está generando para que pues la gente que asista a esta feria tenga la posibilidad de pues de hacerse de algún libro o escuchar o estar presente en algunos de los eventos. Aquí nos pasaron un programa donde ya vienen pues de alguna forma programados los eventos, y también están los participantes como editores y librerías. Está Códice Infinito, que es una revista, un cómic, algo de aquí de Guanatos, algo que está produciendo ya desde hace un buen rato, con buenas historias, buenas, pues como una historieta también, ¿no? Estos cómics, pues por Fabián Quintero y otros compas. También estará Ediciones del Barrio Chino, esta editorial de aquí del barrio que maneja Jacobo Monraz y Pavel Neikame. Estará también Ediciones El Viaje, de Marco Antonio Gabriel. Ediciones Papalozzi, de Vero Palacios. Editorial Edalca, de Sergio Aro. Estará Editorial Paraíso Perdido, de este no me acuerdo. Salto Mortal, de, ay, se me va, Roberto. Bueno, Paraíso Perdido es de Antonio Martz. También está Estudio Paltic, y luego Grupo Editorial Caronte, de quien desconocemos quién sea el editor, pero por ahí debe andar, güey. Está también unas librerías por ahí, Libros Invisibles, y también está el taller editorial La Casa del Mago, y está Secretaría de Cultura Jalisco. Y bueno, pues vamos a leer un poco lo que vamos a tener el primer día, que es el 29 de septiembre, que es viernes. Hay una inauguración, desde luego, a las 10 de la mañana. A las 11 está la presentación de libros, todos diferentes, todos únicos. Después, a las 12, está la antología de cuentos El Hombre de la Máscara, de Jaguar. También está una intervención por parte de la editorial La Rueda Cartonera, donde se hablará de la editorial artesanal, Ediciones de Autor, y su vínculo con el mundo cartonero. Está también a las 5 de la tarde, Sembrar Árboles, Sembrar Conciencias, presentación del libro de La Casa del Mago. También de 10 a 20 horas, módulo de libros libres. De las 10 a las 20, también módulo de libro cartonero. De las 10 a las 20 horas, también módulo de libros libres. Y presentación del libro de cuentos Remanso de Mil Aguas, de Verónica Palacios. Y la presentación del libro de poesía El Vuelo del Ángel, que también es de la misma autora. A las 12 horas, pero esto será en la biblioteca. Los anteriores fueron en la plaza pública. Estará lectura de novedades, Ediciones El Viaje. A las 13, libro La Cosa. A las 14, narrativa oral. A las 16, aquí hay un problema, porque esto más bien es el sábado 30, de modo que ya nos hicimos pelota. Les voy a dar una nueva lectura ahorita que regresemos, después de escuchar esta pausa musical. ¿Cuál rola sigue, Jacobo? Y luego regresamos, y les prometo que voy a enderezar este programa y se los voy a decir como mejor, de qué manera me parezca mejor. Chagüey. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Mambo, de en el volantín, y pues ojalá y les esté gustando la música de los Jaivas de allá del país hermano de Chile, estos compas que siguen y siguen pues en esto del folclore, de la música latinoamericana, de las fusiones. Ahora es que está de moda el sincretismo también aquí en Guanatos, pues algo de este tipo de fusiones de músicas, de géneros, muy, muy, muy interesante el trabajo de los compas, los Jaivas. Y bueno, voy a tratar de concentrarme para ver si podemos lograr llevar a cabo cuando menos un poquito de lo que va a suceder en la feria, en el primer festival, fiesta de los libros de editoriales independientes en Tlajomulco, el día 29 y 30 de septiembre, viernes y sábado, a partir de las 10 de la mañana. Va a haber eventos en diferentes foros de Tlajomulco, como es la plaza principal, el auditorio de la Casa de la Cultura, la biblioteca, el foro callejero, el teatro móvil de Tlaquepaque, auditorio de la Casa de Cultura, al aire libre también va a haber, también en el foro o explanada de la biblioteca, también va a haber eventos, el teatro móvil, todo esto va a suceder en las inmediaciones de la plaza principal de Tlajomulco, y los eventos iniciarán desde las 10 de la mañana el viernes hasta las 17 horas, y incluso habrá eventos hasta las 9 de la noche, ¿no? El primer evento, desde luego, es la inauguración. Después tenemos la presentación del libro, todos diferentes, todos únicos, del Instituto IEPC Jalisco. Y luego también en la biblioteca va a ser el grupo infantil de títeres y vaya a las 10 de la mañana. También habrá una función de títeres del grupo La Cucaracha a las 11. Pero también vamos a tener la antología de cuento El Hombre de la Máscara de Jaguar. Esto les digo, pues son foros que van a estar interactivos, y a la vez también van a estar alternándose los eventos. Va a haber un maratón de lectura en la biblioteca en honor a Juan Rulfo. Van a estar cuentacuentos Lupita, va a estar la cartonera La Rueda con una especie de charla, y luego la casa del mago presentará el libro Sembrar Árboles, Sembrar Conciencias, y estará la obra de teatro A los Amigos Chamacos en la Casa de la Cultura. También va a estar la banda musical de Tlajomulco en la explanada de la biblioteca. Habrá un módulo de libros libres y un módulo de libro cartonero. También estará el teatro Entre Meses de Cervantes y Calderón, hecho en el Foro Callejero, a las 8 de la noche. Clases de baile de salón en el Teatro Móvil de Tlaquepaque a las 9. Esto será el viernes. Y el sábado vamos a tener también los módulos de libros libres y libro cartonero, presentación del libro de cuento Remanso de Mil Aguas y la poesía El Vuelo del Ángel. Esto es de Verónica Palacios, de la editorial Papalozzi, que también presentará otros títulos de novedad. También estará Ediciones El Viaje, con sus novedades editoriales, presentación del libro La Cosa, del Zeta, el editorial Salto Mortal presentará Narrativa Oral. En el Barrio Chino estará a las 4 de la tarde, presentación del catálogo de su editorial. Estará también Editorial Caronte con su presentación de poemarios, lectura de poesía por parte de María Soledad Lanas Varela y lectura collage 6 autores de Editorial Paraíso Perdido. También estará a las 9 de la noche un grupo de rock llamado Tlajos Surf, y a las 8 de la noche estará clases de baile de salón. Y también habrá un slam poético a las 5 de la tarde y teatro con la obra Diario de un Fumador. Bueno, pues todo este tipo de eventos, todos los eventos, es todo un abanico, todo un mosaico de actividades que se llevarán a cabo en esta primera fiesta del libro de editoriales cartoneras en Tlajomulco, viernes 29 y sábado 30. Nosotros nos vamos a despedir con una hora más de los temas de esta agrupación chilena que hoy nos acompañó aquí con sus rolas. Bueno, vamos a recuperarlo, pero nosotros vamos a agradecer a los patrocinadores, la Rueda de Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrina Café Bistro y Granola Gourmet. Y la Feria Tlajomulco, sí, voy. Pues allá nos vemos, aunque no sea de Tlajomulco, lléguenle 29 y 30 de septiembre. Oh.